Vamos a charlar con la secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Liliana, se confirmó ayer que se cierra el hogar de Medio Camino María Magdalena. No sé si tengo mal el dato, ¿esto se inauguró cuando vos eras presidenta del Consejo Liberante de Santa Rosa? No, No. creo que fue antes. Un poco. Hay una ordenanza que en su momento hizo la concejala Elizabeth Aguada, la cual fue obviamente votada en el Consejo Deliberante y promulgada por el intendente. Que es la ordenanza 4650, si no me equivoco. Esa ordenanza prevé la creación del espacio de contención para mujeres víctimas de violencia de género. Claro. Por decirlo de alguna manera, crónica de una muerte anunciada, esto por, digo, las críticas que ha recibido la gestión de Alto Alaguirre con el tema de las políticas de género, sobre todo, bueno, de la oposición y de los colectivos y colectivas feministas. Sí, yo he escuchado las críticas. La verdad que nosotras, en la medida que nos ha tocado algún caso en trabajar en común, lo hemos trabajado bien, no puedo decir lo contrario. O sea, Karina Verdasco, la verdad que con nosotras, tanto ella cuando ha requerido intervención de la Secretaría como nosotras intervenciones con respecto a alguna víctima, hemos recibido respuesta. Es cierto que el tema del hogar era ya un tema que venía complejo, inclusive de la gestión anterior. Nosotras, particularmente concejalas del justicialismo y nosotras en la gestión anterior, y yo inclusive, teníamos varias críticas ya a las políticas de género que se venían generando, que creíamos que no eran las convenientes. Y bueno, el tema del hogar se transformó en una solución habitacional. Y por ahí no, o sea, esa es la crítica que yo le hago, ¿no? No en el empoderamiento real de mujeres, ni tampoco lo que decía la ordenanza, que era un hogar de tránsito en donde se tenía que trabajar con los equipos multidisciplinarios para fortalecer esa mujer y nuevamente que sea reinsertada a toda la sociedad y no en un estado de vulnerabilidad. Bueno, el tiempo fue pasando, la situación se fue tornando cada vez más crítica, en el sentido de que bueno, los equipos que intervinieron, intervinieron en su momento y después ya se vuelve a insistir, o sea, se transformó en una solución habitacional y no, que no es una cuestión menor también, ¿no? Porque digamos que las mujeres, el tema de la vivienda es un tema recurrente y muy solicitado por parte del Estado, ¿no? Claro, pero era como si fuese un hotel más de la ciudad de Santa Rosa, y brindaba eso nada más, alojamiento, no había ningún tipo de... Sí, brindaba alojamiento. Yo ya te digo, o sea, yo no tuve en esta gestión, yo no fui al hogar, no he ido. Sí he tenido alguna que otra entrevista con alguna de las que personas que algunas mujeres que se alojaban ahí. Y bueno, y hemos tratado de resolver, contener, fortalecer. Pero bueno, todo siempre es poco para mujeres en situación de vulnerabilidad. Liliana, ¿te han pedido ya ayuda desde la Municipalidad de Santa Rosa por el tema? Bueno, cada vez que hablamos, te pregunto lo mismo. ¿Hay un pedido a Nación de construir un hogar así Sí, parecido? en realidad me llamó la atención hacer las declaraciones del intendente, que dice que ha gestionado de manera paralela, evidentemente, la misma solicitud que hemos hecho con el gobernador. De hecho, yo ya les he contado que el gobernador ha designado los lotes, el lote donde va a estar ubicado el hogar que nosotros solicitamos a través del Plan Nacional de Acción, donde están los fondos para cada una de las provincias y con prioridad aquellas provincias que no tienen hogar de contención. Y bueno, y ayer la verdad que leí las declaraciones y veo que ha hecho un pedido similar, pero nosotras no hemos sido informadas de la Secretaría, por lo menos en lo que a mí corresponde, en la Secretaría de la Mujer no ha llegado ninguna información al respecto. Claro, sí, Alto Alaguirre dice que inició gestiones con la provincia y con Nación por este tema, no sé. Bueno, nosotras no, quizá ha llevado directamente al gobernador la solicitud, pero bueno, o sea, nosotras viendo que había fondos nacionales, de hecho participamos de la reunión del BID, donde dispuso 750 millones de pesos justamente para este programa de infraestructura de hogares a nivel nacional, a nivel país. Bueno, la verdad que los fondos para La Pampa todavía no llegaron, la última información que tuvimos fue en agosto del año pasado, donde se nos informó que una comisión del área de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas iba a llegar a la provincia para ver si los lotes eran los correctos, si la ubicación era la correcta y demás, pero no sabemos qué pasó, que no han llegado, quizá no han encontrado el camino a La Pampa, pero realmente en cada reunión de Consejo Federal o en cada oportunidad siempre es, o sea, reclamamos esos fondos porque es necesario tener un hogar de contención, un lugar donde de paso, de fortalecimiento y de empoderamiento real, ¿no? Para que la política pública que tanto se habla se ejecute. Claro. Te iba a preguntar del protocolo que se reclama también para el funcionamiento de un hogar así de estas características que nunca se llevó a cabo. Mira, en el protocolo estuvieron trabajando tanto el equipo de la municipalidad con las organizaciones no gubernamentales en un consejo que se reunía. Nosotros teníamos participación desde la secretaría y la verdad que nunca nos pudimos poner de acuerdo, principalmente las ONG con el municipio de cómo llevar adelante el funcionamiento del hogar. Mucho tiene que ver con la idiosincrasia de cada una de las localidades, porque por ejemplo, yo sé de otros hogares que tienen como reglas generales y bueno, se respetan esas reglas generales y no y ponen como prioridad no revictimizar a la mujer, que me parece que eso es lo más importante. Después, si tiene el timbre adelante, el timbre atrás, el teléfono al costado, arriba o abajo, la verdad que eso es innecesario ponerse en una discusión como eso, pero bueno, también tener en cuenta que los operadores tienen que estar formados, que preferentemente tienen que ser mujeres. En algunos a nivel país, que han sido reconocidos inclusive con su trabajo, tienen operadores varones, pero bueno, con una formación en perspectiva de género muy importante, o sea, no vulnerabilizando siempre a la mujer, son personas realmente formadas en la igualdad de género. Esa era una crítica también que se tenía para con el hogar, que había operadores varones, la verdad que nunca se llevó a cabo con el trabajo y hace mucho tiempo también que no se junta este consejo. La ayuda de la provincia a la Municipalidad de Santa Rosa me imagino que bueno va a seguir y va a continuar como hasta ahora. Nosotras siempre a disposición en el trabajo conjunto, si bien nosotros no tenemos fondos para lo que es la asistencia, eso depende del Ministerio de Desarrollo Social. En su momento había un convenio de trabajo entre el municipio y el ministerio, pero yo no sé en este momento en qué estado estará, si estará vigente y demás. Pero por lo menos desde la Secretaría te vuelvo a insistir, o sea, nosotras las intervenciones que hemos hecho en conjunto directamente con la directora de Política de Género, con Karina Verdasco, hemos trabajado bien, no hemos tenido problemas. Bien, Liliana, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos. No, te agradezco a vos por la llamada. Bien, Liliana Robledo, secretaria de la Mujer del Gobierno de la provincia de La Pampa, pasó por Radio Kermés, son las 9:03. 106.1 Radio Kermés.